27 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Y la fecha es 13, estamos en lunes. Y hoy se está conmemorando el primer aniversario del fallecimiento de Eduardo El Gato Romero, deportista, político y sobre todo vecino y amigo de acá de Villa Allende, ¿no? Sí, una persona muy querida y reconocida por toda la comunidad de Villa Allende y por más que eso, ¿no? Hasta diría una comunidad internacional que lo acompañó también y tuvo la oportunidad de vivirlo desde el lado del deporte. Y en esta fecha tan especial, tan emotiva y que a muchas personas les llega muy de cerca, queremos hablar con una persona que fue su amigo, pero también fue su compañero político. Estamos hablando de Nicolás García, quien durante la gestión del Gato Romero fue secretario de Gobierno, hoy es actual secretario de Desarrollo Social, y que tuvo la oportunidad de compartir muchísimas cosas con el ex intendente Eduardo El Gato Romero. Buenos días, Nico, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Recordando, como ustedes decían, con un poco de nostalgia, ¿no? Sentimientos encontrados, pero bien, recordándolo de la mejor manera de cómo era el gato. Esta mañana yo posteé del tipo sonriente, solidario, más que honesto, el tipo que iba al almacén, al súper, y después lo veía recorriendo el mundo, ¿no? Ese era el gato Romero, pero que amaba tanto a su vida Allende. Y con un carisma muy especial, muy particular, ¿no? Muy solidario también. Sí, muy solidario, muy solidario. Yo, bueno, él me convocó para ser secretario de Gobierno, después tuve mucho tiempo al lado de él, nos hicimos re amigos y veía cómo, hasta a veces esto, algo mal en decirlo, en su propio bolsillo, cuando alguien necesitaba un remedio o necesitaba algo, no tenía ningún problema, o te miraba y te decía, che, solucionándome el problema de estas personas. Muy involucrado con su comunidad, con su querido barrio Cóndor Bajo, que ahí estaba viviendo, y muy presente a sus vecinos. En los domingos iba a Seculini a comer la picadita, el domingo se iba al Bar Gloria. Eso le encantaba, hacer sus compras para hacer el asadito de los domingos cuando estaba en Villa Allende. Ese era el gato. Un intendente que por ahí, en una rutina, en una ida al supermercado, en una ida a hacer compras a la villa, te lo podías cruzar. Sí, ¿no? Permanentemente. En la panadería, había una panadería, hay una panadería sobre la avenida Mariani que le encantaba comprar unos bizcochitos con grasa. Después al supermercado, está en pleno centro de Villa Allende, y compraba la carne ahí, hacía sus compras diarias, verdulería, y a veces iba caminando. Caminando y recorría la ciudad, bueno, a tomar un café en Oviedo, eso le gustaba mucho, eso lo hacía permanentemente. No, te lo topabas al gato en cualquier momento, en cualquier lugar de Villa Allende. Nico, ¿alguna anécdota? Puede ser del ámbito político, puede ser del ámbito personal también, pero algo que tengas para contar que te haya marcado alguna situación vivida con el gato. No, muchísimas. Primero, como decíamos recién, su corazón solidario con todo el mundo. Y otras, digo, mirá dónde se encontraba él. Un domingo estaba en casa y me dice, Nico, ¿está en tu casa? Sí, estoy prendiendo un fueguito de personas. Ah, bueno, estoy en la cuarta. Digo, con Adriana. Y se quedaba con nosotros y compartíamos un fin de semana, un domingo en familia, ¿no? Con mi vieja, mis hermanos, algunos sobrinos. Y a veces te llamaba, vení a casa, ¿por qué? Digo, no, pues estoy con gente. Vení a casa, ibas a la casa y estaba el expresidente Mauricio Macri y nadie sabía, estaba el taquiño panavecino. Esas cosas me sorprendí el gato, ¿no? Con total humildad. En el campo que él tiene, camino a entre Tanti y Cosquín, también. Yo voy y estaba Adrián Maggi, estaba Jorge Rojas, y él te llamaba y no te decía nada, que fuera a comer una tona. Claro. Sí, te sorprendía, ¿no? Todo el tiempo. Me sorprendía. Y una vez hizo un asado en su campo y invitó a varios empleados de la propia municipalidad. Nico, va a ir tal persona, me la llevas. Y así era él, ¿eh? Para que conocieran, para que así era su forma de ser. Entonces, muy bien familiar, ¿no? Con su nieto, con su mujer, con su hija y sus perros. Él amaba los perros, ¿eh? Amaba los perros. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo la ves? Vos que por ahí tenés mucho diálogo con Adriana, ese vínculo personal también que quedó muy íntimo. Sí, muy bien, muy bien. Esta tarde nos vamos a reencontrar. Ella estaba descansando unos días en el campo que ellos tienen, permanentemente hablo por teléfono. Estos días son extraños, ¿no? No muy muy muy muy para los sentimientos de ellos, porque justamente previo a un fin de semana llega este primer aniversario de que el gato le llegó su Pascua y bueno, estaba más que nostalgia, pero está bien, está muy fuerte de espíritu, y hoy estará en el homenaje que se le va a realizar frente a la municipalidad. Sí. Bueno, y lo recuerdo de la mejor manera, porque eran muy unidos, eran muy, muy unidos, muy unidos. Uh-huh. Nicola, la última pregunta, por ahí más, no sí. netamente político, ¿no? Sino reconociendo también el lugar que ocupó Eduardo dentro del municipio como intendente, bueno, dos sí. gestiones, o mejor dicho, dos elecciones ganadas, la última gestión no pudo terminarla. Y una pregunta que también le hacíamos en su momento a Felipe Crespo cuando sale la invitación justamente a la actividad de hoy, de decir qué vacío pudo haber dejado también dentro del municipio, dentro de los trabajadores municipales, cómo lo viviste vos y cómo lo seguís viviendo, ¿no? A esta ausencia dentro de él en la gestión. Primero en la vida personal. Personal, sí. Digamos, no como político. No, personal, por eso te iba a decir eso. Y te lo dicen por ahí mi secretaria Liliana, que cuando terminaba 2:30 iba a almorzar, pasaba por cada oficina y siempre con un chiste, siempre con algún cuento, ¿no? Y a veces se nos perdía dentro de la municipalidad, los viernes más precisamente. Y le digo, che, me perdí el gato, hay que firmar. Y estaba al fondo con los muchachos del patio comiendo un aso. Los mandaba a comprar falda, que le encantaba. Y estaba con ellos. Cada uno tiene su forma de ser con el empleo, pero él era, y sabía el nombre de todos, y le pedían gorra, y él le traía gorra, un libro, una pelotita de golf. Eso es lo que se extraña el gato, ¿no? Uh-huh. O el llamado cada rato. Yo tengo un audio muy íntimo, que es del 31 de diciembre del ante año pasado, cuando ya estaba internado en el Allende, donde me preguntaba por los empleados. Me preguntaba si yo le había terminado el baño a las mujeres en la municipalidad. Ese era el gato. Uh-huh. Ese era el gato. Eso es lo que se extraña de él, ¿no? Y las apariciones, vos estabas en una oficina, te aparecía donde de repente, en cualquier momento, y se ponía con todos los muchachos, che, ¿qué quieren que haga una picada? Era así. Uh-huh. Eso es lo que se extraña. Y en la villa, ¿no? No solamente en la municipalidad, ¿no? No solamente en la municipalidad. Sí, seguro. Seguro porque era, como lo decimos, ¿no? Un vecino más allá de su figura deportista, de su figura política. Era un vecino más, un vecino que vos, como decíamos al principio de la nota, también podías salir a la calle y cruzártelo. Y siempre con... sin soberbia, porque podría haberla Exacto. tenido también, una persona tan reconocida y moviéndose en un ámbito tan importante, ¿no? Estamos hablando de políticos, estamos hablando de artistas, estamos hablando de deportistas Exacto. también reconocidos, y siempre con esa humildad y con esa disponibilidad para saludar, ¿no? Ser uno más. Sí, es así. Una vez en una oportunidad en un súper de la villa, lo increpó una mujer muy enojada por la otra cuestión que tiene que ver con los servicios. Él no se enojó, le agarró de las manos y se pusieron a dialogar. Y la mujer se calmó. Claro. Porque fuera de otra persona, uno también puede reaccionar como ser humano si tratan mal. Él dejó que hablara, que se descargara la mujer, y después le explicó. Y después se le solucionó el inconveniente que tenía, ¿no? Uh-huh. Y se fueron a los besos. Imagínate que era así el gato. Uh-huh. Bueno, Nico, queremos agradecerte este rato con Radio Nexo y bueno, traer recuerdos también de Eduardo el Gato Romero. Vamos a estar obviamente hoy a las 7 de la tarde en la sede municipal para rendirle homenaje a esta persona y personalidad tan importante que tuvo Villa Allende. Vamos a estar todos juntos, les agradezco. Te mandamos un abrazo grande. Un beso grande, tal vez. Nicolás García, del otro lado, ya, bueno, hablando un poco, ¿no?, de quién fue Eduardo el Gato Romero, desde el lado personal, desde el lado político, recordemos que el acercamiento que tuvieron ellos fue cuando lo convoca el Gato Romero a formar parte de la mesa ejecutiva local, terminó siendo secretario de gobierno, y ahí nació una amistad, ¿no?, que duró, bueno, hasta el fallecimiento de Eduardo, pero que duró muchos años, que fue muy, muy íntima, muy importante también para la vida de Nicolás García. Él muchas veces lo dijo, para él fue un referente político muy importante. Bueno, recordando quién fue Eduardo Romero, tanto en el ámbito social como en el ámbito político, ¿no? Que también dejó una gran huella. 37 de las 12 en todo el país. Ya vamos promediando el programa, le quedan pocos minutos a este anexado del día lunes. Nos metemos en canciones. Dentro de tus ojos veo un lago donde...